Sonora siringe, breves brevas para tus oídos. Hoy en Sonora siringe, Franco Frulia con Ciclón. Más luego ven a ver. Se va, todo lo lleva. Cuando regresa, todo se va. Cuando se va, siempre lo espera. Cuando regresa, pronto se va. Y es como un ciclo. Viene, mueve todo y después se va. Es como un ciclón. Viene, mueve todo y después se va, se va, se va. Son las veces que eso permanece quieto en un lugar, es como respirar. Y es como un ciclo. Viene, mueve todo y después se va. Es como un ciclón. Viene, mueve todo, lo remueve y después se va, se va, se va. Bueno, buenas, ¿cómo están? Les habla Franco Frulla desde la ciudad de Plotier, Neuquén, en la Patagonia Argentina. Bueno, vivo acá hace algunos años, soy nacido en la provincia de Córdoba, Monte Buey, viví muchos años en Córdoba, empecé mi camino de la música ahí en Monte Buey y lo continué en la ciudad de Córdoba también. Tocando en un grupo que se llamaba La Arcada de Noé, en varios lugares, en las sierras de Córdoba, en el interior de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Bueno, la verdad que fue un camino muy lindo porque hacíamos también canciones propias y fue como una escuela para mí, de algún modo, en cuanto a esto, aprender a componer y bueno, y también tener una visión de lo que es el arte, ¿no? Para uno. Y bueno, y para mí el arte tiene que ver con eso, con la creación y con la singularidad de cada uno y con lo consciente y lo inconsciente de cada uno también. Así que bueno, me interesa mucho ese camino. En ese camino vengo hace varios años. Como les decía, lo comencé en Córdoba y hoy lo continúo como solista acá en Plotier, en el Valle. Así que bueno, teniendo algunas presentaciones, grabando, estoy grabando algunas canciones. Siempre he grabado en un espacio que tengo en mi casa, en un pequeño home studio. Así que bueno, intentando también ahora empezar a compartir y a grabar algo en estudio, con un equipo. Así que bueno, en ese proceso me encuentro en la preproducción de lo que sería el primer disco. Y bueno, y acá les comparto unas canciones que vengo grabando hace un tiempo, que algo he compartido por mi canal de YouTube. Así que bueno, espero que les guste. Les voy a compartir una canción que se llama Ciclón, que no la hice pensando en nada, sino que fue algo que surgió muy espontáneo. Surgió la canción, surgió la letra, bueno, con algunas metáforas y algunas melodías simples, pero bueno, la verdad que es una canción que me gusta y que quiero compartirles, y que bueno, habla de todas las cosas que son cíclicas en esta vida, que a veces están y que a veces no, y que bueno, y todos los movimientos que eso nos genera, emocionales. Así que bueno, y le voy a compartir otra canción que se llama Ven a ver, que bueno, espero que les guste también. Es una canción que hice hace algunos años y que bueno, y tiene más una mirada por ahí política, si se quiere, o de la coyuntura social en la que nos encontramos, o al menos desde mi lectura. Bueno, les súper agradezco a la Viole por la invitación. La verdad que me parecen espacios muy importantes, muy necesarios. Así que bueno, espero que les guste. La saludo nuevamente. Gracias, colegas. Estaré ahí compartiendo y escuchando sus músicas también. Y gracias a la Viole nuevamente. Abrazos, espero les guste. El mundo está globalizado, cada vez más homogeneizado. Prejuicios, vicios y estereotipos, las nuevas leyes del mercado. Ya apagados, campanas que suenan dispares, verdades tan contrarias e irreales. Ven a ver, ven a ver, ven a ver. Quiero creer en algo, lo que me suene a libertad, lo que respete mi forma de pensar y me haga sentir en paz, y me haga sentir la paz, y me haga sentir en paz, ay sí, la paz, y me haga sentir en paz, ay sí, la paz. Y me haga sentir en paz, ay sí, la paz. Y me haga sentir en paz, ay sí, la paz. Ay sí, la paz, ay sí, la paz. Ay sí, la paz, ay sí, la paz. Ay sí, la paz, ay sí, la paz. Ay sí, la paz. Esto fue